El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 4. Desde el terminal ferroviario repica la sirena. Se abren las puertas y en el andén afluye otra vez la muchedumbre del pueblo electo de Israel. Llegan hasta aquí los gritos y se escuchan pasos rápidos. Provienen de las calderas de los crematorios. Se están preparando para acoger a los recién llegados. Empiezan también a moverse los gigantescos ventiladores. Los hornos alcanzan la máxima temperatura. El lugar donde se creman los cuerpos es grande, luminoso, pintado de blanco, con el suelo de cemento y enormes ventanas. El interior de los hornos es de ladrillo rojo. Cada horno está separado de los demás. Las puertas metálicas que cierran los hornos están tan lúcidas que proyectan sombras en toda la sala. Los deportados, en 5 o 6 minutos, se encuentran frente al portón. La columna, ordenada en filas de A5, entra en el patio. Lo que pasa ahora era muy difícil conocer. Los que podrían saberlo ya no están en el mundo para transmitírnoslo. Así es, entonces. La fila de la izquierda acaba en los crematorios. Los recién llegados se percatan rápidamente de unos grifos en el patio. Se rompen las filas y muchos se precipitan a beber. Nada extraño si pensamos que durante 5 días no habían probado el agua, y la poca que estaban tomando sabía pestilencia y no calmaba para nada la sed. El SS de guardia estaba acostumbrado a estos espectáculos, y con paciencia espera, porque hasta que la gente no calme su sed, sabe que no podrá controlarlos. Lentamente entran nuevamente todos en las filas. Avanzan todavía unos 100 metros por un callejón de arena gruesa, hasta llegar a una barrera de hierro, en donde empieza una escalera que les lleva a un subterráneo. Antes de bajar, un letrero informa en alemán, francés, griego y húngaro que allí se encuentran las duchas y el cuarto para la desinfección. Esto contribuye a tranquilizar a los que sospechaban de algo, como a los que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y así bajan por la escalera, casi satisfechos. La muchedumbre encontrará allí un gran salón. Alrededor de las columnas y de las paredes hay unos bancos. Encima de los bancos hay una serie de perchas numeradas. En los letreros, en diferentes idiomas, se puede leer que hay que atar los zapatos y recordar el número del gancho para evitar inútiles desórdenes cuando regresen. Auténtico sentido de orden alemán. Dicen los que admiran ese rasgo alemán, y tienen razón, que efectivamente se desarrolla todo con mucho orden, y la tarea es la de no mezclar millones de zapatos que tienen que salir inmediatamente para el Tercer Reich. Y lo mismo vale para la ropa. Tiene que llegar en buen estado a la población alemana que sufre los bombardeos. En el salón se encuentran centenares de mujeres, niños y hombres. Entran las SS y gritan una orden: ¡desnudarse! Ellos precisan también el tiempo del que disponen, 10 minutos. Mujeres y mayores se quedan como inmóviles. Las mujeres y las niñas, por vergüenza, miran a su alrededor sin saber lo que hacer. La gente tiene ahora razonables presentimientos. Por instinto intentan defenderse, pero pronto renuncian. Ya están acostumbrados a la idea de que con ellos se puede hacer cualquier cosa. Empiezan lentamente a desnudarse. Los del Sonderkommando ayudan a los mayores, a los cojos y a los enfermos mentales. A los 10 minutos todo el mundo está desnudo. En las perchas están los vestidos, mientras que los zapatos están atados y puestos al lado de los bancos. Cada uno recuerda muy bien el número de su percha. Las SS se hacen hueco entre la muchedumbre que se dirige hacia el gran portón de roble que está al fondo del salón. Nada más abrirlo, la gente se dirige hacia otro gran salón, también bien iluminado. El local es más o menos la mitad del que procedían. No tiene ni bancos ni perchas. En el centro hay grandes pilares cuadrados. No son pilares que sostienen el techo, sino enormes canalones de lata con lados perforados, como un gran filtro. Ya están todos dentro. Llega fuertemente una orden: Sonderkommando y SS, salid de las duchas. Salen, verifican escrupulosamente que nadie de ellos se haya quedado dentro. Se cierra con fuerza el portón. Mientras tanto, en el patio acaba de llegar un furgón, una lujosa ambulancia de la Cruz Roja, de la cual baja un SS y un SDG, o sea, un SS del Servicio Sanitario Auxiliar. Este último tiene en la mano 4 latas de color verde. Atraviesan el césped y pasan sobre el techo del subterráneo, del cual sobresalen 4 pequeñas chimeneas de cemento. Se acercan a la primera y, después de protegerse con máscaras de gas, quitan la tapadera de cemento. Retiran luego el sello de fabricación de la lata y a través de la chimenea derraman el contenido. Piedrecillas del tamaño de una alubia, de color verde. Estas caen a través de la chimenea en los canalones perforados, sin salirse. Se quedan allí dentro, en los tubos. Es el ciclón B, que inmediatamente, en contacto con el aire, emana gas. Esto se libera a través de los orificios de los canalones y en pocos segundos rellena el salón. Así, en 5 minutos, liquidan un convoy entero. La ambulancia con el símbolo de la Cruz Roja se presenta a la llegada de cada transporte. Lleva el gas, custodiado en algún lugar, fuera del campo. En el crematorio nunca se encuentran latas llenas de gas. Se trata ciertamente de una precaución ingeniosa, pero también de una cobardía absoluta, el llevar el gas de la muerte en un vehículo oficial con el símbolo internacional de la Cruz Roja. Los 2 asesinos, que han llevado el gas, esperan todavía unos 5 minutos más para asegurarse de haber cumplido bien su misión. Se fuman un cigarro sentados en el coche. Acaban de matar a 3.000 personas. 20 minutos más tarde, entran en función los ventiladores eléctricos para dispersar el gas. Modernos ventiladores dispersan el gas, pero de todos modos permanecen pequeñas cantidades en los rincones, en las grietas, entre los cuerpos. Respirar aunque solo sea un segundo este gas provoca una tos sofocante, incluso también pasadas muchas horas, Por esta razón, el grupo de los detenidos del Sonderkommando, que entra en aquel local con mangueras disparando agua, están dotados con máscaras antigás. Iluminan de nuevo el salón. Una escena terrible se presenta enfrente del Sonderkommando. Los cuerpos no yacen abandonados en el suelo de la sala, sino trepados unos sobre otros como un cúmulo de seres humanos, alto y entrelazado. Los cristales que difunden el gas envenenan antes la parte más baja, para luego, en un segundo momento, empezar a subir hasta la parte más alta. Por esta razón, estos míseros se pisan los unos a los otros, porque los que están más altos sobreviven un poco más tiempo. En aquel lugar hay una lucha tremenda por sobrevivir. O mejor, para uno o dos minutos más de vida. Si pudieran razonar un momento, comprenderían cuánto es de inútil caminar sobre sus padres, caminar sobre sus mujeres o caminar sobre sus hijos. Pero claro, no están en condiciones de pensar. Están en plena fuerza de instinto de supervivencia. Observo que en la base de aquella montaña están los lactantes. Luego los niños, las mujeres, los mayores y finalmente los hombres más fuertes. Cuerpos entrelazados frente a la muerte, con la boca y la nariz sangrando por la lucha, caras tumefactas, lívidas, irreconocibles. Muchas veces pasa que el Sonderkommando reconoce entre los muertos personas conocidas. Yo también tengo miedo de que ocurra esto algún día para mí. Alrededor de un cúmulo de cadáveres se mueve el Sonderkommando con unas botas altas para remover con potentes chorros de agua toda la suciedad. Uno de los últimos momentos de la muerte por gas es la defecación, por lo que todos los cuerpos estaban sucios. Cuando ya se ha terminado el baño de los muertos, se empieza a desenredar la montaña de los cuerpos. Un trabajo para nada sencillo. Pasando unas cuerdas alrededor de las muñecas con los puños cerrados, el cúmulo se desmorona y los cadáveres, todavía húmedos, son arrastrados hasta el ascensor del cuarto de al lado. Aquí hay un gran montacargas, en el cual son acumulados unos 20 o 30 cuerpos. Se da una señal con una campana y el ascensor sube. Cuando el ascensor alcanza el piso de los hornos, automáticamente la puerta se abre y entra en acción otro grupo del Sonderkommando que estaba allí esperando. De nuevo se pasan cuerdas alrededor de las muñecas, se arrastran los cuerpos por una franja viscosa sobre el cemento y se dejan frente a una de las entradas de los 15 hornos. Los cuerpos de viejos, jóvenes y niños yacen en una larga fila en el suelo. De la nariz, la boca y las heridas sale la sangre que se mezcla con el agua y sale de los grifos abiertos, fluyendo juntas sobre el suelo del cemento. Ahora sigue una ulterior operación de vejación sobre las víctimas. El Tercer Reich ya ha confiscado su ropa y sus zapatos, pero también el pelo constituye ahora un material precioso, utilizado para la producción de bombas de explosión retardada. El pelo humano no reacciona con aire seco y húmedo y facilita la precisión de las bombas. Así, los cadáveres son también rapados. El trabajo del Tercer Reich no es el oro, sino el trabajo de la población, dice la propaganda. Pero aquí está la verdad. 8 componentes del equipo de los dentistas están listos frente a los hornos con 2 tipos de instrumentos, o mejor dicho, herramientas. En una mano un cincel, en el otro unas tenazas. Voltean los cuerpos con la cara hacia arriba y empiezan una horrible búsqueda. Abren a la fuerza las mandíbulas de los cadáveres ya contraídos. Y más que quitar, parecen romper las prótesis y los dientes de oro. Los dientes son lanzados dentro de un cubo lleno de ácido, que disuelve los restos de carne y huesos. Queda solamente el oro. Con aproximación, considero que cada crematorio podía recoger hasta varios kilogramos de oro. Claramente esto dependía mucho de qué clase de convoy llegara. Algunos son pobres y otros ricos, según la procedencia. Así es como se enriquecía el Tercer Reich. Los cadáveres se convierten en ceniza unos 20 minutos. En el crematorio hay 15 hornos. La capacidad operativa es de 5.000 cuerpos al día. Todos los crematorios tienen la misma capacidad. 20.000 personas entran diariamente en las cámaras de gas para luego acabar en los hornos. Las almas de 20.000 personas cada día salen de las chimeneas de Auschwitz. He sido la asistente del Dr. Mengele, de Miklos Nitzli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.